Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción que ya cumplió 14 años en el aire y vamos con todo para los 15. Y en el programa de hoy rescatamos para que se conozca en todo el país una de las tantas acciones solidarias que surgieron desde el arte en estos tiempos de pandemia. También compartimos la alegría de lograr el sueño de la casa propia y seguir eligiendo y sosteniendo la comunicación popular. Conocemos un proyecto ya en marcha para que las comunidades más aisladas del país puedan tener internet. Y también mostramos cómo un golpe de Estado nunca es casual y siempre tiene apoyo externo por más disfraces que quieran ponerle. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. El daño hecho en 4 años extendido a un país hermano. Apoyar con armas a golpistas, ser parte de un golpe de Estado, otra de las tropelías del macrismo. Francisco Fernández, nuestro compañero desde la FM Chalet de Santa Fe, abriendo el Expreso Farco de hoy. Las denuncias por el contrabando de armas a la hermana República de Bolivia, con el fin de apoyar a los golpistas que derrocaron al gobierno constitucional de Evo Morales, generan las peores sospechas sobre la política regional llevada adelante durante el mandato presidencial de Mauricio Macri y su coalición de Juntos por el Cambio. Es así que se van sumando pruebas que dan cuenta de un modo de operar muy similar al que sufrieron nuestros pueblos durante las dictaduras militares, para intercambiar información y coordinar acciones represivas. En nuestro país se hizo sentir el repudio y diversos actores sociales, políticos, sindicales, de la cultura, entre otros, marcaron con énfasis su posición de rechazo y denuncia. Así lo destaca José Schulman, referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El contexto de esos días previos al golpe es de una operación latinoamericana de desestabilización del gobierno boliviano, del cual los medios Clarín, La Nación, Perfil, los principales canales de televisión actuaron de una manera articulada, mintiendo, perversa. Los medios de comunicación argentina, que son muy influyentes en América Latina, al menos en América del Sur, vieron como verdadera la versión de la OEA, de Almagro, de que había habido fraude, y contribuyeron enormemente al clima que permitió el golpe de Estado. En ese marco es que nosotros estudiamos el tráfico de armas y vamos a estar muy atentos a la investigación que se ha pedido sobre qué hacían los agentes de la AFI en Bolivia en esos días, cuál es la relación de esos personajes con los hechos acá denunciados. Tenemos el caso de Facundo Morales, un argentino que fue brutalmente torturado en Bolivia, precisamente por participar en la resistencia y acompañar la resistencia del pueblo boliviano. O sea, lo que hemos aprendido nosotros en la investigación de los delitos de lesa humanidad es que lo que hay que lograr es que las causas se abran, puesto que en el transcurso de la investigación estamos seguros que van a aparecer nuevos hechos, hechos más graves, y después se puede discutir lo que se llama el tipo penal de calificación. Sobre las bases de estas certezas y con la experiencia del pasado inmediato, se coordinaron acciones que dan cuenta de la gravedad que sienta este antecedente para la estabilidad no solo de la democracia boliviana, sino de toda la región, actuando en consecuencia para que las responsabilidades de quienes facilitaron el golpe no queden impunes. Cuando nos enteramos entonces de estos papeles, empezamos a trabajar de vuelta muy activamente y hemos hecho hasta ahora dos acciones que me parece importante. La primera, junto con la Liga Boliviana por los Derechos Humanos, que se está formando, humildemente contribuimos a que se forme, empujamos una declaración que ya tiene más de 21 organismos de América Latina que la firman, desde México, Panamá, Ecuador, Bolivia, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Nicaragua, República Dominicana. Bueno, un acontecimiento importante de repudio de los organismos de derechos humanos de América a Macri, ¿no? Y la otra acción que decidimos, que es parte de una forma tradicional nuestra de intervenir en las disputas de derechos humanos, es presentarnos como querellante, hemos ofrecido el testimonio de Nilda Garra y de Zeta Calón, que son muy expertas en el tema, pero sobre todo nos preparamos para procesos judiciales largos y en los cuales el carácter institucional de la querella de la Liga siempre es muy útil. Desde Bolivia también se tiene muy en claro, ante las evidencias que arrojan las primeras investigaciones, de que este hecho fue premeditado y que no cabe lugar a pensar en simples errores de cálculo o de intercambios inocentes entre los aparatos represivos que se constituyeron para dar el golpe y sostenerlo. El politólogo boliviano Ernesto Zapata analiza el carácter y finalidad del material recibido y el paraguas político que se desplegó desde la gestión de Mauricio Macri para la ocasión. Discernir, ¿no?, que esta actuación que tuvo el gobierno argentino de la voluntad popular, ¿no?, del pueblo, que, bueno, sabemos que el gobierno de Mauricio Macri es el responsable de haber mandado armamento a Bolivia, ¿no?, porque no estamos hablando de poca cosa, ¿no?, 70.000 cartuchos antitumultos, granadas de mano, spray de gas pimienta, todos para reprimir al pueblo boliviano, ¿no? Se mandó 10 gendarmes del grupo Alacrán, supuestamente para custodiar la embajada de Argentina en Bolivia. Desde algunos sectores, con amplia capacidad de marcar la agenda política y mediática, se busca detener y o relativizar la gravedad no solo de esta investigación, sino del mismísimo golpe de Estado, aunque las evidencias son contundentes. Los que estamos en Bolivia estamos indignados con esta situación porque llevamos envío de armamento a Bolivia. Creemos que también pudo haber sido para las masacres que luego se realizaron en Sencata, en Sacaba, ¿no?, que es la masacre que se llevaron a cabo luego del golpe de Estado, donde murieron más de 37 personas y hubo más de 800 heridos. Entonces, no solo el apoyo de Mauricio Macri fue solo discursivo, porque hay que plantear y recordar que reconocieron al gobierno de facto, ¿no?, de luego que derrocaron a Evo Morales en el año 2019, y que también negó el espacio aéreo cuando Evo Morales quería salir del país para resguardar su vida. Argentina, a través de Macri, le negó el espacio aéreo para poder cargar combustible. Entonces, no solo fue ese apoyo al gobierno de facto, reconociéndolo como un gobierno legítimo, sino también se está comprobando que se envió un armamento para reprimir y apoyar al golpe de Estado. A modo de conclusión, podemos decir que también queda bien marcada la otra agenda, la de los pueblos que se unen, para no dejar la más mínima duda de que las democracias no solo se construyen a sí mismas desde la conciencia de los pueblos y su pasado en común, sino también desde el compromiso y la solidaridad en tiempo presente para alcanzar un destino libre y soberano como naciones hermanas. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Somos familia, estamos en el pueblo, somos parte del pueblo, vamos y venimos, vivimos acá, vivimos allá y también nos mudamos a nuestra casa propia. Somos las radios comunitarias y así vamos creciendo. FM Che Comunitaria de Junín de los Andes con casa propia tras 20 años de comunicación popular. Oportunidad, queremos contarles algo que quizás sepan o no, pero tiene que ver con nosotros, como medios comunitarios y autogestivos que somos. La FMC Comunitaria atraviesa sus 20 años de labor comunicacional y no es la primera vez que contamos nuestra historia, pero estamos en un momento muy especial. Aproximadamente hace un año colocamos la llamada piedra fundacional en el terreno que nos cedieron desde el municipio para finales del 2019. Sí, en este contexto tan pandemioso que vino a jodernos la vida a todos. Fueron varios años luchando para lograr tener el espacio propio, un lugar donde seguir construyendo juntos. En enero de este año, logramos con mucho esfuerzo concretar los cimientos y platea de la casita de la Che. La casita de la Che, como le decimos con las cumpas. Luego vino la pegada de ladrillos y ahora estamos listos para construir el techo. Sí, hablamos de comunicación y autogestión porque con esa base logramos junto a la comunidad levantar el lugar en donde nos podemos seguir proyectando. Pasamos de sorrentiniadas y escribir proyectos a recurrir a otras alternativas como campañas de donaciones y sorteos para seguir juntando el mango en esta situación que es tan compleja, pero que también nos muestra que la solidaridad es la ternura de los pueblos. La FMC somos alrededor de 15 personas trabajando, pero muchísimas otras que están siempre atentas a las necesidades que surgen. ¿Vieron cómo es esto de tejer redes en el territorio, no? Les compartimos las voces de algunas personas que se hacen parte de esta comunitariedad que proponemos. La radio de FMC es un espacio radial que significa muchas cosas, pero hoy elijo decir, destacar la solidaridad, ya que es un espacio que permite la participación, la construcción de una forma horizontal, es decir, que todos los que participamos somos iguales, no hay jerarquías. Pienso que la comunicación se trata sobre la palabra, la voz, cómo está representada, en qué voz, de qué manera, para qué, y elijo ser parte de este proyecto para poder reconocernos, encontrarnos, compartirnos y sobre todo valorizar la escucha, la palabra y la voz. Apoyo este tipo de proyectos populares porque considero que deberían replicarse en todo el territorio, sobre todo para que la gente pueda formar una opinión crítica, digamos, y no una opinión guionada como sucede con la mayoría de los medios que están casados, por decirlo, con ciertos partidos políticos que están financiados por empresas o esquivan ciertos temas que tocan intereses de quienes financian esos medios, ¿no? La radio Che es la radio que escucho hace 20 años. Si en Junín de los Andes quiero escuchar radio, pongo la Che, que es la radio del pueblo, comunicación popular, autogestiva, y apoyo la autogestión. Me encanta colaborarles y es la radio que siempre escucho. Me mantiene informada y además es la radio que hace los más ricos sorrentinos. Aguante la Che, la autogestión y la comunicación popular. Por eso la elijo. Los he visto crecer en estos 20 años y los sigo apoyando. Con la memoria activa, teniendo presente a compañeros que pasaron, dejando una huella indeleble en nuestro espacio, miramos hacia adelante con la esperanza y la convicción de que la autogestión y que nuestro derecho como pueblo a la comunicación lo construimos entre todos, al igual que las paredes que pronto nos van a dar cobijo. Nos cuesta tanto hablar de los sueños, del laburo que realizamos, que como todos los medios comunitarios sabemos, es muchísimo y no solo se trata de hacer radio. Poco a poco vamos concretando cada etapa de la construcción y viendo crecer los brotes de las semillas que con mucho amor y resistencia otros han sembrado. Muchas gracias a todos. Para el Expreso Farco, FM Che Comunitaria. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Es cierto, no podía llamarse de otra manera. Un programa para llevar internet a comunidades indígenas de todo el país tenía que llamarse Roberto Arias. Sí, el Roberto, nuestro compañero, fundador de la FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, uno de los fundadores de Farco y mentor de tantos otros proyectos colectivos para satisfacer las necesidades del pueblo. Como lo contó su familia en la voz de Mapu, una de sus hijas, en la transmisión que condujo nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur. En muchos proyectos ha participado, pensado y elaborado quisquillosamente Roberto Arias, como comunicador y militante social. El barrio intercultural, ordenanzas municipales, una fábrica de vivienda, un jardín botánico en un barrio, redes de comunicadores mapuches, pero por sobre todo tenía la capacidad de generar y transformar con muchos actores políticos poniendo sobre la mesa la construcción intercultural. Roberto ha cambiado la vida social y política de cientos de vecinos y vecinas. Enumerar solo un poco de las construcciones colectivas de esta parte del territorio nunca va a terminar de contar la historia política comprometida y revolucionaria que era el Roberto Arias. No va a terminar de contar el camino pedregoso que transitan las radios comunitarias, ni de las necesidades concretas de nuestro pueblo. Pero tal vez sí servirá como este programa para que nosotros y nosotras, cada vecino o vecina, pula, miel, compañeras y compañeros comunicadores, sigamos construyendo y pensando un país con libertad de expresión, con nuevos y mejores medios autónomos, con soberanía en las telecomunicaciones, un país con medios comunitarios dentro de la agenda política y económica, un país con participación plurinacional e intercultural, como lo pensaba y enseñaba el Roberto, y por el cual hoy se toma su nombre para homenajear este proyecto, pensado por y para el pueblo, nuevamente de las radios comunitarias, del pueblo pobre organizado y de los pueblos originarios de nuestro país. El programa Roberto Arias invita a presentar proyectos que serán financiados por el ENACOM para montar redes comunitarias que garanticen la conectividad a comunidades que vivan en localidades de menos de 5.000 habitantes. El presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, dice que se busca igualar para arriba. Realmente no, tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que los sectores de menos recursos igualemos para arriba, que la conectividad en estos tiempos, que es imprescindible, que no sea diferencia de una persona que vive en el pueblo más chico del lugar más recóndito de la provincia de Buenos Aires a un tipo que vive en el centro de la ciudad. Nosotros queremos esto. Y estas comunidades tienen muchos problemas, las comunidades rurales, y tenemos que llevar la conectividad ahí. Es muy fácil llevar la conectividad a Puerto Madero, muchachos. Lo tenemos enfrente. Lo que tenemos que hacer, nuestro gobierno, lo que tiene que hacer este ENACOM, es fundamentalmente ayudar a los que menos tienen. Así que dejo en compañía de quien me sucede en la palabra, y la verdad, muchas gracias por escucharme, y muchas gracias porque el logro es el logro del ENACOM, es el logro del Estado argentino. Es la primera vez que un programa de este tipo lleva el nombre de un comunicador popular. Ahora hay que hacerlo realidad. Escuchamos a Pablo Urquiza, director de Fomento y Desarrollo del ENACOM, y a Natalia Vinelli, subdirectora de Proyectos Especiales del organismo. La creación de este programa, que lleva el nombre de un compañero y de un trabajador de la comunicación popular, no hay antecedentes de programas en el ENACOM que tengan... sean denominados por el nombre de alguien que ha trabajado en el tema de la comunicación popular y la comunicación de los pueblos originarios. Así que el compromiso nuestro es trabajar para que en breve haya proyectos y para que en breve estemos inaugurando obras y tendido de fibra y conectividad en comunidades rurales y de pueblos originarios. Este es nuestro compromiso público y por eso creemos en la presencia del Estado allí donde el mercado no llega, así que simplemente estar aquí para evacuar dudas, para fortalecer los proyectos y para lograr que las cosas sucedan, y agradecer fundamentalmente a nuestro equipo, en la persona de Natalia, Corina, Mariano, porque han sido horas de mucho trabajo y sabemos lo que nos ha costado ponernos de acuerdo en la letra de este programa, que hoy es una realidad, pero va a ser una realidad efectiva el día que las comunidades puedan conectarse para educarse, para trabajar, para hacer oír su voz. Así que creo que ese es el compromiso del ENACOM. Qué importante que va a ser poder acompañar en la realización de las carpetas, en la ejecución de los proyectos, ayudar en las rendiciones. Y eso la verdad que me tranquilizó porque tiene que ver justamente con la definición de la Dirección de Fomento y del ENACOM de poder acompañar a las comunidades para que estos proyectos no solamente sean la foto del día que bajó la plata, sino que en 5 años podamos visitar esos territorios, encontrarnos, compartir y seguir teniendo conectividad como derecho, autogestionada por las propias comunidades. Así que ese es el desafío que nos propusimos y bueno, vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo para hacerlo realidad. Más información sobre esto, por ejemplo, para presentar proyectos para el programa de conectividad para redes comunitarias en comunidades rurales y de pueblos originarios Roberto Arias, pueden encontrarla en la página del ENACOM, enacom.gob.ar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Artistas en lo suyo, dar su arte para hacerla pasar un poco mejor y, por supuesto, poder trabajar cuando la pandemia les pone la pata encima. Radio Tortuga, desde la ciudad de Altagracia. Acceso a la cultura en tiempos de COVID. Para muchas personas que trabajan en el ámbito de la cultura, la pandemia ha significado la reducción o la suspensión total de sus actividades. Por supuesto que esto acarrea problemas de diferente índole, pero está fuera de discusión que la cuestión económica es la principal. En este contexto, la Municipalidad de Anisacate puso en marcha acciones solidarias con trabajadores y trabajadoras de la cultura beneficiados por el apoyo Cultura Solidaria otorgado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Se trata de una iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional que consiste en un aporte económico destinado a artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura frente al contexto de la emergencia sanitaria. En este caso, de esta localidad, los beneficios alcanzaron a 35 artistas. Un aspecto interesante de esta acción solidaria es que la persona beneficiaria interactúa con la comunidad, poniendo a disposición su arte o sus saberes. En este punto, es igual de importante para artistas y espectadores, ya que el acceso a la cultura no es meramente entretenimiento, sino que se trata de un fenómeno complejo que nos permite enriquecernos como sociedad, compartir saberes y expresarnos, siendo esta una necesidad primaria de todos los seres humanos. Radio Tortuga dialogó con el artista Marcos Castillos, quien se refirió a la situación que viven los y las trabajadores de la cultura en este difícil momento. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Castillo. Soy guitarrista, compositor y productor musical. Vivo en Anisacate, provincia de Córdoba. Recientemente tuve una experiencia muy linda. Junto con un percusionista, el Jero Aceituno, nos fuimos a musicalizar una mañana en el centro de vacunación de acá de mi pueblo. Había gente que recibía su primera y segunda dosis, así que además de la alegría de recibir la vacuna, se encontraron con un poco de música en vivo y también acompañamos al personal de salud, que estaban realmente muy contentos. Además, creo que se visibilizó la falta que hace tener música en vivo. Bueno, les mando un saludo grande a todos y todas las y los artistas de Argentina, a seguir peleándola y mucha fuerza. Además, dialogamos con Marcela Abregú, artista de la zona, quien en la misma medida llevó un taller y función de títeres para niños y niñas en la escuela local. Hola, yo soy Male, Marcela Abregú es mi nombre. Me recibí de maestra de Bellas Artes cuando era chica, pero lo que me gustó es voy por el lado del modelado y ahí aprendí y me gustó mucho los títeres. Entonces me dediqué a hacer títeres de goma espuma, tallado con tijera. Y tengo 20 años de profesión de artesana, vendiendo títeres por todos lados, viajando por el país y por el exterior también. Una escuela hermosa, la Escuela de los Tales me pareció una escuela hermosa, donde la diré una vocación tremenda, el profe también, el profesor Mauri, que está ahí en esa escuela también, chicos con mucha vocación, personas así. Lo que rescato que me encantó, me gustó muchísimo, que en una escuela que no es paga, que no es una escuela privada, puedan llegar estas cosas, puedan nutrir a los niños con este tipo de profesores tan noble, así tan con su vocación tan así, con tanto sentimiento para tratar a los niños, para todos, la verdad que una escuela hermosa, y que llegue este tipo de cosas, que llegue la cultura, que llegue, que un niño pueda construir títeres, manejarlo. Decir qué piensa, qué sienta con ese títere. Siempre los títeres son muy buenos en el sentido para hacer hablar al niño. Un títere es un muñeco que puede decir cualquier cosa, se usa mucho en la pedagogía, es muy bueno para los niños, para desarrollarle, para sacarle la timidez, para que ellos puedan desarrollar y decir cosas que de repente la persona no se anima y el títere sí. Entonces, me pareció hermoso. Los niños se súper, súper interesaron en el taller. Estaban todos muy dispuestos y fue una experiencia para mí gratificante. Y bueno, me llenó el corazón y el alma, la verdad. Para mí fue hermoso. Así que bueno, agradezco a todos. Y agradezco al universo mismo que me haya tocado justamente, que me salió esto. Bueno, y en este momento que se necesita tanto, ¿no? Estamos todos tan solos, entonces me pareció hermoso. Es de lo que siempre viví, es lo que me gusta, es mi pasión. Y bueno, en este momento apareció un proyecto de la Nación con cultura acá. Yo me presenté y ingresó el proyecto. Entonces acá Romy, la directora de Cultura, Denise Acate, me llamó y en coordinación dimos unos talleres de construcción de títeres con material reciclado. Todo un desafío en este momento, el desafío de protocolo, cómo manejarse con los niños, una profesión que uno se tiene que acercar para trabajar y decir las cosas, así que bueno, es muy el contacto también, Bellas Artes, hacer arte, uno está cerca, así que bueno, hubo que manejar un montón de cosas que son todas nuevas, que todos estamos aprendiendo nosotros los niños, pero bueno, ahí está el desafío, ahí está, la verdad que fue una experiencia fuerte y a su vez muy gratificante para mí. Reportó para el Expreso Farco Leandro Sánchez de Radio Tortuga 92.9 desde el Valle de Parabachasca. No hay tiempo de más.